cualquier punto, Lucio. Fin espacio publicitario. Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. ¡Salud, una barra! Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempo Violento. Aquí estamos después de tres partidos 0-0 que no le aportan absolutamente nada ni a nuestra alma, ni a nuestra mente, ni a nuestra nada. Y nosotros convertidos en una usina. Una usina de heavy metal para el mundo. Como este tema de Manila Road que arranca ahora. Heavy metal to the world. Escuchá, escuchá. Señoras y señores, media hora menos, pero no por ello hemos perdido un ápice de energía. Arrancamos con Manila Road, más de 30 años de carrera, la banda de Mark Shelton, 16 álbumes de estudio, no es poco, y una banda de esas de culto, algunos le dicen True Metal, a mí el nombre True Metal me parece espantoso y no lo comparto para nada, pero sí comparto esta música maravillosa para quien quiera escucharla. Esto fue Manila Road, 1985, de su disco Open the Gates. ¿Qué tanto? En una semana particularmente movida, porque más allá de que la presidente no haya tomado nota, sí ocurrió algo y las cacerolas salieron a protestar con muchísima dignidad, como para que las cosas cambien de una vez y este rumbo desastroso que el gobierno está tomando, bueno, tenga un poco de consideración para todos los sectores de la sociedad y no solamente para algunos, sobre todo para los más encumbrados, que son los que nunca tienen problemas, ¿eh? Bueno, más allá de todo y de manera excluyente, tuvimos el Maquinaria Festival. El segundo día se aguó, no era el que más nos interesaba. Y el primero lo tuvimos enterito y coleando. Y por eso mismo vamos a estar cubriendo, de alguna manera, algunos de los momentos más interesantes de la movida, porque en Geva se dio uno de esos festivales muy completos, repito, el del primer día, el segundo estaba bajo el agua, así que no había manera, y Cabalera Conspira sí fue la primera de las bandas que marcó el camino. Yo por lo menos me perdí lo anterior, me dijeron que Boom Boom Kid estuvo muy bien y todo, pero yo arranqué con Cabalera Conspira. Tenía muchas ganas de verlo de nuevo a Max, de verlo a Igor. Vi a los pibes de ellos que salieron. Si yo te digo que el pibe de Max y el mío, en una época, se jugaron juntos una tarde, cuando una de las primeras visitas de Sepultura. Hoy lo vi al pibe y dijo, uy, qué viejo que estoy, por favor, no quiero ni pensar. Pero Cabalera Conspira se fue el arranque de toda la polenta, por lo menos para mí, desde que llegué y de esa transmisión especial que hicimos, donde estuvo Eduardo de la Puente, donde estuvo Santiago Calori y donde estuvo el ruso Berea de invitado. Nos divertimos mucho, la pasamos bárbaro en el camión de Rock and Pop y de lo primero que transmitimos estuvo Cabalera Conspira haciendo Roots, Bloody Roots. Lo estás escuchando por Rock and Pop como el otro día. ¡Buenos Aires! ¡Todos conmigo! ¡Roots, Bloody! ¡Roots, Bloody! ¡Roots, Bloody! ¡Roots, Bloody! I believe in my faith. We don't need to fake. That's how we wanna be. Watch us break. I said, growing every day, struggling every way. I take you to a place where you should find out. God on. God on. Why can't you see? Can't you feel? This is real. ¡Grita Argentina! Exclusivo Rock and Pop. ¡Un, dos, tres! Don't need to check, I wait to be safe. That's how we wanna pray. Watch out! Exclusivo Rock and Pop, donde el rock vive. Abre mais uma roda, é! Abre essa com o pé, todos! Abre! Todos! Yeah! É! Bloody roots! Roots! Bloody roots! Roots! Bloody roots! Roots! Bloody roots! Yeah! Así es, amigos, qué día el del Maquinaria, un calor intolerable. Y acá me pone muy bien Claudio Romero en el Facebook. 30 mangos el agua, una vergüenza, qué poco les importa a la gente. Por suerte toda esa mierda les volvió el viernes. La verdad no sé si ponerlo en esos términos yo particularmente, pero yo me enteré después de la transmisión prácticamente lo del agua a 30 pesos, que me pareció algo verdaderamente espantoso. Creo que algo se podría hacer para enfrentarse a esto. No puede ser que te encierren en un lugar con esa temperatura y bajo esas condiciones y te cobren 30 mangos una botellita de agua. Es una monstruosidad, una barbaridad. Yo una lástima que no me enteré durante la transmisión porque me hubiera gustado denunciarlo. Y me gustaría saber si se puede hacer algo para tratar de evitar esto o para de alguna manera protestarlo de alguna manera frente a algún organismo. Realmente no lo sé. Si alguien sabe, quiere informarlo, pero más que bienvenido. Protestar nunca está de más. Si no protestás, no te hacen caso. Sabelo. Igualmente, les digo, hoy no tenemos concursos. Hoy no hacemos el concurso de la remera. Tampoco tenemos el oráculo del Twitter. Porque tenemos media hora menos y la vamos a aprovechar completamente con música. Pero si te querés comunicar, nuestro Facebook es Tiempos Violentos 959. Nuestro Twitter es @violentos_. 959 y sea por un lado o por otro, vamos a estar escuchándote y escuchando también lo que tengas que decir, que por ahí lo podemos difundir alegremente. Mientras tanto, vamos con música y no tuvimos la oportunidad de pasar en especial la entrevista con Jolene Turner cuando estuvo aquí en la radio en el programa de La Puente. Yo grabé una entrevista específica para Tiempos Violentos que no la pudimos pasar, pero igualmente sí te quiero destacar la calidez humana y la muy buena onda de Jolene Turner, que estuvo charlando conmigo desinteresadamente, fuera de una nota, fuera de todo, charlar por charlar. Estuvimos como una hora y media charlando acá en el hall de Rock and Pop. Y una cosa que sí quise preguntarle para la gente es aquel tema maravilloso que grabó para Riot, es decir, con Tony Moore, con el cantante de Riot y con Mark Reale, y con una sección de vientos muy particular, para The Privilege of Power, quizás uno de los discos más maravillosos de Riot. Y entonces el amigo Joe Lynn Turner se mandó una presentación, además de contarme cómo fueron las instancias de la grabación, que en algún momento, repito, lo vamos a pasar. Bueno, contado por Joe Lynn Turner, aquel tema Killer de Riot, que a mí particularmente me pegó por lo extraño, por lo curioso, porque imagínate un tema donde metes dos vocalistas con texturas muy diferentes, más una sección de vientos y que encima suena súper pesado, tiene que ser algo especial. ¿No conoces el tema? ¿No conoces la versión esta? Bueno, entonces escúchalo con la presentación previa de Joe Lynn Turner, un maestro. Hola, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Tiempos Violentos. Escuchen a song, one of my favorites is the Riot, and this is se llama Killer, and it's got heavy metal horns con Joe Lynn Turner singing with Red and el fantástico grupo Riot. Escuchen. Una pequeña obra maestra de Riot con Mark Reale, que lo vamos a extrañar siempre. Como bien me dijo Joe, un tipo que no fue reconocido en la medida en que lo merecía, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Te contaba del Maquinaria y ya hay gente que me está enviando mensajes acerca de cómo vieron el evento, porque realmente fue uno de los grandes festivales, no lo único que ocurrió, por supuesto, porque esta semana también tocó Kiss. con Rata Blanca de soporte y estuvo fantástico. Me dijo todo el mundo, yo no pude ir. Es más, yo fui en el día de ayer a ver a Bertoncelli y a Beto Vázquez Infinity. Y bueno, nos honraron con un comentario desde el escenario, honraron al programa porque el último tema, que fue Detroit Rock City, un cover de Kiss, se les ocurrió hacerlo precisamente porque lo escucharon mientras esperaban para el reportaje de la otra vez acá, ¿no? O sea, Beto dijo, qué curioso hacer un tema de una banda como esta que abarca varias generaciones y que ha deslumbrado a varias generaciones, para una banda como la nuestra que realmente no parece tener mucho que ver de un primer vistazo. E hicieron una versión de Detroit Rock City con Santiago Burgi en las 12, realmente maravilloso. También lo de Cristian Bertoncelli fue estupendo en el día de ayer. Entonces, te digo, si querés comentar algo del Maquinaria, lo vamos charlando durante esta emisión y tiralo nomás en el Facebook, te recuerdo, es Tiempos Violentos 959 o a través del Twitter, que es @violentos-959. Para algunos, una de las sorpresas del festival fue Stone Sour. Muchos ni sabían de qué se trataba, otros, con la premisa de que tiene un par de integrantes de Slipknot, dijo, ah, bueno, es onda de Slipknot, a mí mucho no me cabe. Y después cuando lo vieron allá dijeron, ah, no tiene mucho que ver, es otra cosa. Y además, mirá qué bien, qué polenta, qué energía, qué buen trabajo con las melodías y demás. Bueno, vamos a poner un tema de Stone Sour, Hell and Consequences, como para tener una idea de cómo anduvo en el Maquinaria esta banda tan particular de Iowa. Argentina. Esta canción se llama Hell and Consequences. Argentina. The sights of your mom, so you're never wrong with anything. I'm not asking now. I will not be afraid. I've done it so my head. And I don't care what to do. I won't have no more words to smile. Time is far too long. If you take it away from me, exclusivo rock and pop, donde el rock vive. Saying everything except what's for granted. I'll even reference it for everybody here. I will not be afraid. Yeah, I've done it so for you. I don't care what to do. I won't have no more words till tomorrow. Time is falling soon. And if you take it away from me, it's too late to stop me, 'cause I'll be alone. Ladies and fucking gentlemen, just wait. I'll give you well against the consequences for trying. If you don't want an enemy, then I'll fight with my life. I will not be afraid. Exclusivo rock and pop. I won't have no more. I won't even tell the world it's mine. A tiny small town, and you take it away from me. It's too much to stop me, cause I love you now. Gracias. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Rock and Pop, somos un grito. Un grito en el aire. Y del otro lado, tu oído. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. El lunes 12 de noviembre, los Ilia Curiaquian de Valderramas en el Negropolitano, presentando su nuevo disco. Y con temas pedidos por ustedes al blog de Negrópolis. Eduardo de la Puente, La Negra y Humberto hablan con la banda y tocan en vivo su nuevo disco. Pedile a los Curiaquian. Escribí a negropolis.fmrockandpop.com los temas que querés escuchar. Atención. Los Curiaquian en Negrópolis, el lunes 12 de noviembre. Rock and Pop, Rock and Pop. Estás invitado. Rock and Pop 95.9. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario que empieza acá. ¿Buscas beneficios ilimitados? Claro, te trae 2x1 Lady Gaga. Regístrate en soyfan.com y disfruta del show más importante del año. ¿No sos cliente de Claro? Igual podés acceder a este increíble beneficio. Lady Gaga, 16 de noviembre, Estadio River Plate. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Claro es ilimitado y vos también. Promoción válida desde el 29/10/2012 hasta el 11/11/2012. Ver bases y condiciones en claro.com.ar. Clarín presenta Plan Verano, una guía para bajar de peso en 6 semanas. 10 entregas con menúes semanales de 1.200 calorías diarias. Recetas fáciles y ricas sin pasar hambre. Tips de profesionales de la salud para que adelgazar no sea una tarea imposible. Además, tabla de ejercicios semanales para hacer en poco tiempo. Mitos y verdades sobre las dietas, cómo leer las etiquetas nutricionales y mucho más. Los lunes con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Con la entrega número 2, el estuche contenedor de regalo. Clarín, el gran diario argentino. Polaris está feliz. La Trastienda Club presenta Polaris en vivo, presentando su EP Feliz. Domingo 11 de noviembre, 21 horas. La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Fiesta polarizada en San Telmo. Polaris en vivo en La Trastienda Club. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Ilia Curiaqui, Fiona Apple, Molotov y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Muy pronto vuelve la banda más exitosa de los últimos 15 años. Febrero 2013. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Señores, tenemos la rara oportunidad de darle la bienvenida a una banda, a la Argentina, una banda que no ha estado anteriormente, pero que para los conocedores del thrash metal es una banda que representa y mucho Thrash Till Death, Thrash Hasta la Muerte, con la consigna antigua pero todavía vigente de otros tiempos. En lo que escuchamos, Iwi Plash es la banda. Estamos aquí con Tony Portaro, con Dan DeLong. Ahora viene Dan Ford, que está, por supuesto, descansando en el toilet momentáneamente. Y lo tenemos también a Iván, que ha tenido que ver con la producción y los ha traído. ¿Es así, Iván? Así es, César. Bueno, un poco difónico, pero estamos acá. Y no, fue la idea, me contacté yo con Diem, que es la mujer del señor acá presente, Tony Portaro. Hablamos, fanático de la banda. Yo quería, me enteré que estaba de gira por acá, iba a estar por Bolivia y Perú. Así que nos pusimos de acuerdo y los tenemos acá para todos los presentes. Está bien, fue una iniciativa así, espontánea prácticamente. Fuimos a ver que si nos daban el ok, digamos acá en argentino, si nos daban bola. Uh-huh. Hablamos, cerramos los números. Está bien. Y dio todo posible. Y bueno, un sueño hecho realidad para un fanático de la banda. Vos además tenés una banda que va a tocar con ellos. Yo tengo también una banda que es Dark Warrior. Ya hemos tocado varias veces con algunas bandas de afuera. Y bueno, uh-huh. Y hoy nos damos el gusto de traer una banda propia para compartir escenario y sobre todo que todo el mundo lo disfrute también. Tira la fecha, arranquemos tirando la fecha, así la gente sabe de qué estamos hablando. La fecha es el 14 de noviembre, este miércoles en el Asbury. Están todos invitados en la gira Power and Pain Tour 2012. Vienen a presentar el primer disco y bueno, y sus grandes éxitos. Bueno, van a estar la banda Soporte, Serpentor, Malditos, Bastardos, Opresor y bueno, y nosotros, Dark Warrior. Va a haber una firma de autógrafos inclusive. Ajá, ¿cuándo? Antes de la fecha, de 5 a 6 de la tarde, ahí en el Asbury, así que toda la gente que quiera acercarse. ¿Y a las 6 arranca todo? Y a las 6 arrancamos con la primera banda. Buenísimo, espectacular. Okay, guys, how are you feeling so far in Argentina? Oh, very good. Hola, Argentina. It's great for Whiplash to be here for the first time. Dice, muy bien, Argentina. Es un gusto para Whiplash estar aquí por primera vez. Many of us were surprised that the band reunited with new members, but reunited at last. How did it happen? O sea, le pregunto, ¿cómo pasó que se reunieron? Porque bueno, fue en el 2009 que se juntaron nuevamente y han continuado haciendo las cosas y ahora los encontramos aquí. You know, I had my a recording studio after I got out of New York University for audio production. Uh-huh. And I had the door open to previous members of Whiplash for a long time. And then finally Joe Cangelosi stepped up and said, it's time to do another album. And I said, I'm ready, let's do it. I'm 100% behind doing the music and getting Whiplash back together again. So we did, and we were able to record and release Unborn again. And then I really wanted to get Tony Scaglione involved in the project also. And he agreed, and we were very excited at that time. But then, and we were looking at getting Rob Machete on bass from Propane and Generation Kill and MOD. Because Tony Scaglione and I and Rob Machete toured with MOD in Europe. We did 28 shows in 30 days. Okay, allow me to translate. Okay. Me cuenta que él tiene su propio estudio en Nueva York y entonces en algún momento lo llamó Joe Cancelosi, uno de los antiguos miembros, y le dice, es hora de que grabemos un nuevo disco. Afortunadamente también se sumó Tony Scaglione en su momento y dice, bueno, hagámoslo, no hay ningún problema. Y luego Rob Michetti, el que estuvo en algún momento en MOD, en Propane y demás, también le dio una mano en ese momento. So you were telling me. So then after Tony Scaglione decided that he wasn't going to be able to do it. Why? Ahora que Tony Scaglione se bajó del proyecto, le pregunto, ¿y por qué se bajó? Que es uno de los originales, de los tres Tonys, que estaba Tony Portaro, Tony Bono, Tony Scaglione, bueno, uno de ellos se bajó. I never asked Tony why he wasn't going to be able to do it, but I know he has a job and a family that he's very responsible, you know, to. Claro, dice que él tiene una familia y un trabajo y es un tipo muy responsable y nunca le preguntó realmente por qué no quiso formar parte del proyecto, que además incluye un disco bastante reciente como es I'm Born Again. In his heart, I know he really wanted to do it very badly, but I think you know, he had other priorities and didn't feel like he could give it 100%. Ah, dice que él piensa que en su corazón él sabía que tenía otras prioridades, pero que quería hacerlo de todos modos y lamentablemente no se pudo. Esa es la idea. So we had three shows lined up in the UK and one show in Dublin, Ireland. Mm-hmm. And I called up Orange Goblin, Ben Ward from Orange Goblin. Oh yeah. And he recommended Dan Ford. Mm-hmm. So Dan was going to do those shows with us. So we talked to Dan, and you could say, you know, what he was. Sure. Yeah, I actually heard about it through my friend Nathan, who got recommended by Ben, and then Nathan couldn't do it because he was already on tour at that time. So yeah, I just got an email saying, do you want to play with Whiplash? And I said, yeah, cool, let's do it. Claro, dice, había, digamos, al bajarse Tony, la gente Ben Ward de Orange Goblin recomendó a Dan Ford para que tocara con ellos y, bueno, efectivamente, en algún momento, ya que no podía hacerlo nadie más, él sí se enfrentó al desafío. You were in Sixth, right? That's right, yeah, yeah. Él estaba en Sixth, una banda de metal progresivo. How would you define the style of Sixth? It's kind of complicated. I have the yeah. Both albums and never could define it. Cool. Well, that's a good thing, I guess. Yo le pregunto qué estilo era el que hacía Sixth, que es una de esas bandas. Many call the end that new style. Oh right, the end, yeah. That's that maybe you originated it along with Meshuggah and Soul. Sure, yeah. Lots of people are saying that we're kind of creators of that scene, that djent guitar scene, us and Meshuggah. But really, I just thought of it as being technical metal, but just drawing in influence from, you know, classic metal, modern metal, and just technical kind of progressive. Okay. Metal, but that doesn't make it any easier to understand. Sí, también dice que es un problema definirlo, porque además puede llamarlo metal técnico, metal moderno, o de cualquier otra manera. Yo le digo que tiene mucho parecido y que muchos citan tanto a Sixth como a Meshuggah, como los iniciadores de este estilo djento, como quieran llamarlo, que se está extendiendo mucho últimamente, sobre todo en los Estados Unidos. Volviendo a Whiplash, going back to Whiplash, so what happened? So Rob Machete said that he wanted to do the English shows and the Ireland shows with us, but we really wanted someone that was going to be committed to do Whiplash full time, you know, and consistently. Mm-hmm. So Rob recommended Dank. You could say something, man. Rob Michetti, que se prendió para los shows de Inglaterra y el de Berlín, no tuvo ningún problema. It was in Berlin or Dublin, you said, the other show? Dublin. Ah, en Dublín, no en Berlín, perdón, en Irlanda. Para esos shows se prendió Rob Michetti, pero no podía estar en la banda permanentemente, de modo que recomendó aquí a Dan DeLong, que es un bajista de aquellos también. So how would you get involved with the project? Oh, well, Rob just called me up and said, you know, what do you think? You could do this. They're looking for somebody. You know, I could do these shows, but they're looking for somebody who's going to be more permanent, because he was just starting this band with the singer from Exodus, Rob Dukes, and he wanted to really put his heart into that. And I said, sounds great. You know, I actually didn't know Rob that well at the time. And he had just happened to see me play with another band, just substitute on bass. Like, he saw the last song only. And he called me. He was like, dude, you're incredible. You rock. You totally blew away the original bass player. And you should do that band all the time. So he was really impressed. So when Tony called him, he thought of me. Claro, iban a hacer un proyecto con Rob Dukes de Exodus, ¿no? Y le tiró la onda de que eso podía andar bien, pero no lo conocía muy bien a Rob en aquel momento. Y cuando lo sugirieron para Whiplash, le dijo, no, pero vos tendrías que estar en esa banda, porque esa banda realmente es cortada a la medida para vos. Esa es la idea. I always had the impression that you have trouble with vocalists, because you did a lot of albums, and many of them have you on voices, like this lineup, and many others, you have another one, it was Rob Gonzo and Warren Conditti and this guy Glenn. Why exactly? O sea, le pregunto, ¿por qué tantos cambios de vocalista a lo largo del tiempo? Porque aunque él maneja las voces en este momento y en otros momentos de la banda, en algún momento pusieron un vocalista solista como para suplir el tema de voces. Entonces yo digo, ¿tienen algún problema con los vocalistas? When Whiplash started in 1984, we were looking for singers originally, because uh-huh. I don't consider myself a singer, and I never liked my own voice, and I still don't. But we auditioned people, and I could never find the person that would be able to sing what I heard in my head. Okay. So I sang it just to get a demo out to record companies. And when we did, we got really good reviews back. So I decided to sing the first album and then the second album. And then we got Glenn Hansen involved because I wanted to concentrate on my guitar playing. And, you know, to this day, I still don't consider myself a singer. But, you know, it's what I need to do, and it's really what the people want from Whiplash. They want three-piece, and they want me singing again, and they like the Power and Pain and Ticket to Mayhem albums the best, so we're trying to get as close as we can back to that as possible now. Claro, me dice que efectivamente él no se consideró nunca un vocalista y desde el principio estuvo buscando un vocalista solista y nunca lo encontró realmente, pero que en algún momento envió los demos, cuando arrancó la banda en 1984, a las compañías, y a las compañías le gustó la voz. A él mismo no le gusta su voz, no le gusta cómo queda, y además nunca encontró a nadie que pudiera cantar lo que él tiene en su cabeza. De modo que él se encarga de las voces y a la gente parece gustarle y pedirlo y, digamos, manejarlo de esta manera. Vamos a escuchar ahora I've Got the Fire, un cover de Ronnie Montrose. Si ustedes recuerdan, nosotros pusimos esta canción cuando falleció Ronnie Montrose. Y ya que vamos a poner un cover de ellos, yo quiero preguntarles por qué escogieron esta canción. I want to play now I've Got the Fire from Ronnie Montrose. I would like to know, why did you choose this song for a cover? And what do you think about the guy? I know that he passed away this year. Yeah, well, we always liked his stuff. You know, another song that we almost did was Avita Zay, like Cheap Trick. Uh-huh. That was one of them. We had about three songs that we were going to choose from, but we decided to go with I've Got the Fire, because we like the drive behind that song. Mm-hmm. We thought we could recreate it pretty well. Claro, me dice que tenían tres canciones para elegir, entre ellas una de Cheap Trick, pero les gustó la onda, la manera en que se desarrolla la palabra drive. Es muy difícil de traducir en castellano, digamos, podemos decir el groove que tenía, pero tampoco es una palabra castellana. Y bueno, eligieron esta canción por eso mismo. La vamos a escuchar esta versión particular de Whiplash, que a mí por lo menos me impactó. Un tema que también hace Iron Maiden, si lo tenés en cuenta, ¿eh? You can kill. I've got the fire, esto es Whiplash. Seguimos charlando con Tony Portaro, con Dan DeLong, con Dan Ford, acerca de su primera visita a la Argentina. Yo quiero preguntarle si le sorprendió cuando uno de los tres Tonys murió en 2002. I only recently knew that Tony Bono actually passed away. How was that? It was shocking because I found out from my father. And that was in 2002. Uh-huh. And I got a phone call from my father, and I couldn't believe it because, you know, Tony was just always there. You know, we just didn't understand why something like that would happen. It was devastating, you know. And he had a heart attack at a young age. So it was shocking to get that phone call from my own father, who passed away 2 years later. Oh. Dice que se enteró por su papá, que lo llamó, esto fue en el 2002, dos años después murió su papá también, pero que bueno, Tony era uno de esos tipos con el cual se podía contar siempre y realmente fue impactante porque a una edad tan temprana que le pasara algo como eso, realmente fue terrible. Can you give us a scope of what was happening back then when you started with Whiplash? Le estoy preguntando cómo era un poco la onda de lo que pasaba en aquel momento. I know you are part of the Tri State of the New Jersey scene. How was the scene if you compare it with the Bay Area and other thrash moments of this North American scene? Well, back in 1984, when we started, we got everything together and recorded and released the album in 1985. And then we did our first show in San Francisco. Okay. At Ruthie's Inn, where Metallica was at our show, and Exodus, Gary Holt, Cliff uh-huh. Burton was there. And that was our first show. The album came out first, then we did our first show in California. Oh. Me dice que el primer show lo hicieron de hecho en San Francisco, en California, y que fue apenas habían editado el álbum, o sea que primero salió el álbum, luego hicieron ese primer show, y ya que fue en la Bay Area precisamente, estaban ahí los Metallica, Gary Holt de Exodus y otros que hoy consideraríamos luminarias del thrash. Then when we came back to the States on this side, the East Coast, we were like a household name at L'Amour in Brooklyn, the rock club, uh-huh. and CBGB's. And at CBGB's, we became really good friends with all the hardcore bands, Agnostic Front, Crumbsuckers, and even Carnivore, you know. And they sang background on Power and Pain, our first album. But it was funny for us because we were the three Tonys from New Jersey playing thrash metal, but all the hardcore bands in Manhattan took us under their wing like their little brothers, you know. And we were like, all right, it's really cool, we like that, but it was just strange to us, but we were like family with them. Claro, dice que cuando volvieron de California, de aquel show tan particular en el que debutaron, tocaron en el Lamar y en el CBGB, y que las bandas de hardcore que había en aquel momento en Nueva York, de alguna manera los tomaron a ellos bajo el ala, ¿no? Imagínense que está hablando de bandas como Agnostic Front, como Cramsuckers, como Carnivore, donde estaba Pete Steele, y que en ese momento, bueno, era una cosa muy loca que ellos agarraran a los tres Tonys, que era una banda eminentemente thrasher dentro de una escena hardcore, y de hecho integrantes de aquellas bandas de Agnostic Front, de Carnivore, de Cramsuckers hicieron voces de fondo, segundas voces, en el primer disco de Whiplash. It was in the first album or the second that they make background vocals? I mean, Pete Steele and so. The first album, in Power and Pain. It was Vinny and Roger from Agnostic Front. Vinny Stigma, Roger Miret de Agnostic Front hicieron sus toques ahí dentro del álbum, que fue un álbum además muy particular, aquel Power and Pain. Did the success of the first album surprise you? O sea, le sorprendió el impacto del primer álbum. We never really knew how successful the first album was. You know, we were so busy writing music and playing music and recording that it was years later when we realized how successful that album really was and how it was like one of the premier thrash albums of the time when thrash metal just came out. And the San Francisco Bay Area bands were a big influence on us when we went out there and played our first show. So that probably tied more into the second album, Ticket to Mayhem. Claro, dice que en realidad no se dieron cuenta de que habían tenido ningún impacto con el primer disco porque estaban muy ocupados grabando, escribiendo música, desarrollando lo que estaban haciendo, y que solo mucho tiempo después se enteraron del impacto que había tenido y que se había convertido en uno de esos discos fundamentales dentro de la movida. Y por supuesto que para ellos fueron muy influyentes las bandas de la Bay Area, porque más allá de que ellos tocaron por primera vez allá, tuvieron todas las influencias posibles. Now it comes an obvious question. What can the Argentine audience expect about the band? O sea, ¿qué puede esperar la gente de Whiplash en el show este que se viene? Well, I truly believe in my heart that this is as strong a live show lineup as I've had from day one with the three Tonys. Oh. This is as close as I'm going to get to that, and it's equal. And you'll see if you come to the show at Asbury Club on Wednesday night that the power and the adrenaline flow is back just like it was in 1984 and 85. Mira, dice así de fácil, dice que él te puede garantizar que lo que vas a escuchar el próximo miércoles es una banda como la que, con la energía, la polenta que tenían los tres Tonys, pero con una suerte de energía nueva que para él representa la banda perfectamente. Así que no hay dudas de que es una ficha para poner importante la que tenés este próximo miércoles. Iván, repetinos bien todos los detalles, así cerramos la nota con el tema de la fecha. Bueno, la fecha va a ser este miércoles 14 de noviembre. Bueno, Whiplash va a estar firmando autógrafo de 5 a 6 de la tarde. A las 6 arrancará la primera banda soporte. Y bueno, esperemos que sea una fiesta. Yo estoy muy contento, ansioso que llegue ese día y ver acá a uno de mis ídolos en vivo. Y ¿Estás afónico de tanto gritar, de hola, qué tal, bienvenidos y todo, o fue por algún exceso? Me vengo con unos excesos de fechas y no cuidarme la voz. Bien ahí. Thank you very much for this interview. Thank you very much for being here in Argentina, and we'll be at the show absolutely. And of course, this I gotta ask: is there a new album planned? The new album, we're going, as soon as we get back from the South American tour, the next day we're in the studio because we have Dan here from the UK, so we have to take advantage of every day that we have. So the new album is going to be called Old School American Way, and we start recording the day we get back from South America. Mira vos, del día que vuelven de Sudamérica, entran a grabar específicamente, se va a llamar, can you repeat the name of the album? Old School American Way. Old School American Way se va a llamar el próximo álbum de Whiplash, que está acá a la vuelta de la esquina, y vos viste justamente el show acá en la Argentina, justo antes de que saliera todo. Thank you very much again. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a escuchar This, uno de esos grandes temas de Trashback, de aquel que reunió a los tres Tonys en algún momento. Esto es Whiplash, después continuamos en Tiempos Violentos. Stop!

exclusivo Rock and Pop. Donde el rock vive. Exclusivo Rock and Pop. Los gustazos que se da uno, che, tener a Whiplash acá para mí es un honor terrible. Quien no conozca la banda, por favor, que bucee entre los viejos discos de estos tipos que realmente valen la pena. Para todo aquel, mira, acá me ponen justamente en el Facebook, a ver dónde estamos. Carlos Santo dice, una banda indispensable para todo ser que se considere thrasher. Mira, el mejor comentario posible. Si te va el thrash de aquella época, es la banda para tener en cuenta. Y yo junté todos los discos. El único que me falta es este último, que lo tengo descargado y no original. Los demás los tengo todos y un honor realmente la oportunidad de haberlos tenido un ratito acá en su primera visita a la Argentina. Mientras tanto, escuchaste Plastroid de la mano de Mastodon, que fue otra de esas bandas que valía la pena ver, primera vez en la Argentina. Mucha onda los pibes, yo estuve charlando un poquitito con Bran, con Troy y con Bill Kelliher. Con Bill Kelliher estuvimos desde la cabina de Rock and Pop reporteándolo. Son una banda muy rara, eso hay que reconocerlo. Son bastante indefinibles a nivel estilo y puede ser que en vivo las voces no funcionen tan bien como en los discos, pero lo intrincado de lo que ofrecen, ese sabor tan particular. La gente en los otros conciertos que hubo durante ese día se encontró con bandas a las cuales podía seguir a través de un cantito o a través de un riff. Mastodon no es fácil de seguir y produjo como un hechizo entre la gente que estaba atentamente mirando hacia el escenario sin perderse una nota. Ten en cuenta también que dentro de la extensa lista del Maquinaria estuvo Slayer. Lamentablemente nosotros no tuvimos el audio ni los derechos para pasar las canciones de Slayer y por eso mismo tampoco te voy a ofrecer ahora a lo que fue la joya, la perla del festival, porque realmente Slayer es una de esas bandas que no te podés perder. A mí me rompen la cabeza cada vez que los escucho y las veces que los vi nunca me defraudaron. Esta vez no fue la excepción. Tengo amigos que vinieron de Córdoba, le mando un saludo a Jade, a Darío, que se volvieron hoy para allá, para Río Tercero. Y aprovecho también para contarles que me sorprendió porque hasta último momento teníamos la esperanza de que viniera Jeff Hanneman. Es posible que finalmente la rehabilitación del brazo, ustedes saben que tuvo esa picadura de araña que le comió el brazo en uno de los accidentes más bizarros que recuerda el metal, y que lamentablemente no lo pudimos tener acá. Pero está Gary Holt, un maestro, alguien de aquella camada inicial del thrasher, que por supuesto no defraudó en absoluto. Yo creo que cuando sonó Angel of Death, yo estaba golpeándome contra la palma de la mano a falta de una pared para romperme la cabeza. Impresionante. Necesito decirte que Araya, por más que ahora no pueda mover la cabeza, igualmente fue majestuoso. Necesito decirte que Kerry King se encargó de gran parte de los solos con ese nivel de caos, de locura que él suele, no necesito. Y de Dave Lombardo, ¿qué te voy a decir? ¿Una máquina? No, es poco decir. El tipo es uno de los bateristas más completos de la escena y sobre todo uno de esos tipos que no pierde la intensidad en ningún momento. ¿Qué te voy a hablar de Slayer? Sí, Slayer es parte de lo nuestro, ¿eh? No hay nada que hacerle. Lo que vamos a escuchar ahora también es parte de lo nuestro porque es una banda que ha vuelto después de mucho tiempo y este tema, titulado Been Away Too Long, estuvimos lejos mucho tiempo, de algún modo define la historia. Soundgarden tiene nuevo disco, se llama King Animal. Para mí, sin duda, la banda más valiosa que salió de la movida de Seattle y la banda también más vigente, si te lo tengo que decir. ¿Te gusta Nirvana? ¿Te gusta Pearl Jam? ¿Te gusta quien sea? Pero totalmente válido. La mía es esta y por eso Been Away Too Long con Chris Cornell, con Kim Thayil, dándole a full y sonando en tiempos violentos. Una voz, un micrófono y una antena.

shadow the war and the seven seas. Everybody looking somewhere. Something wants to hear you. Marilyn Manson haciendo su hiper recontra clásico Sweet Dreams, que en realidad es un cover de Eurythmics y un tema que a mí particularmente me puede. Igualmente, las críticas fueron bastante ácidas con respecto a la presentación de Marilyn Manson, que tuvo un despliegue visual notorio, pero algunos le criticaron por ahí que su condición vocal no era la mejor. Igualmente, fue un show curioso también que Bill Kelliher, cuando vino a la cabina, mencionara que le parecía que Marilyn Manson no tenía demasiado que ver en esa grilla particular. Para él era como que la banda, no era lo ideal para meter entre Slayer, Cabaret Conspiracy y demás. Tenemos un montón de mensajes aquí. En el Twitter dice Fede Tacacho, Slayer fue una patada en la mandíbula, Mastodon fue un gran debut en nuestro país. ¿Qué onda los Mastodon? Toda la onda, ¿no? A mí por lo menos me trataron muy bien, Bill Kelliher muy amable, Troy Sanders y Brand Taylor, toda la onda. Y curiosamente a Brent Hinds coincidimos en el baño y que intercambiamos un par de saludos, o sea, lo felicité por el recital. El tipo parece un bulldog pelirrojo de una, sabelo, aparte todo cubierto de tatuajes, una cosa muy oscura a su manera. Pero bien, maravilla, los Mastodon. Acá Sebas Mustenicha dice, fue lo mejor de la vida cabalera, genial Stone Sour. Me sorprendió gratamente Mastodon, me recontracopó en vivo. Pogo Violento con Malón, en Manson descansé acostado y Slayer fue lo mejor de lo mejor. Bueno, dice, ¿qué más? Alexander Dumas dice, aparte del precio del agua, Slayer y Stone Sour sonaron de puta madre, un lujo ver esas bandas y el final con los plásticos del piso volando. Había una cobertura de plástico, de esas que se encastran, pero en piezas demasiado chiquitas, creo yo, y que permitían que se arrancaran y se tiraran. Ojo que lastimaban, ¿eh? O sea, podían producir un corte o algo. Conviene poner baldosas de plástico más grandes normalmente en los eventos, pero bueno. Por suerte no hubo nada que lamentar al respecto. Excelentes shows, aunque desde el lugar que me tocó ver el sonido fue bastante malo, dice Nahuel Princich. ¿Qué más tenemos por acá? Germán NN, bueno, también mencionan lo del agua, hay varias quejas. Mastodon Slayer, Paul Herzer se anota. Tengan en cuenta que ayer también tocó Edguy y eso hizo que hubiese una semana completa de muchísima intensidad. Acá Claudio Romero no coincide, piensa que Cabalera fue lo más flojo del día y que los hijos de Max tienen más voz que él y que le gustó más el show de Sepultura cuando lo hicieron. Mastodon es la versión live de Nevermore. Este comentario de Nevermore lo escuché en un par de personas que nada que ver. O sea que probablemente haya un poco de ese sonido de Nevermore, que hasta ahora no lo hemos pasado aquí en el programa y ya va a venir. El Tapa Martín y sus secuaces ya están por ahí ubicándose y nosotros estamos abandonando el aire porque Áspera nos indica con su cortina que se nos acaba el tiempo. Hoy le hemos exprimido el jugo a la hora y media que nos quedó y gracias a Agustín Bacá, que estuvo en la asistencia, Claudia Paz sacando fotos y atendiendo siempre acá al pibe como corresponde. Allá está Martín Durante, Blue, está Rick. Llegaron tarde, vienen de ver el partido de Racing. Otra decepción, ¿eh? Qué cosa. Bueno, Iván, las que sean, no tiene importancia, ¿eh? Y Sergio Alfonso, poniéndolos al aire con la impecable habilidad de siempre. Señoras y señores, esto no estaría completo si no pusiéramos al gran crédito local que participó en el Maquinaria. Estuvo Claudio Connor amenazando desde temprano con algo de la H y al final le dieron con todo. Vamos a cerrar el programa del día de hoy, que no tuvo oráculo del Twitter, que no tuvo concursos, que no tuvo otras instancias más que la nota con los Whiplash y el comentario del Maquinaria con esta versión de Tú eres su seguridad, para cerrar y despedirnos hasta la próxima semana. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y, por supuesto, la música al frente de todo. La música por ahí no es lo más importante, pero es un combustible que te hace llegar lejos, ¿eh? No te quepa la menor duda. Ahí va, esto es Malón sonando en el Maquinaria y en Tiempos Violentos. Muchísimas gracias, chicos. Viejos miedos, hoy esperan de vos seguridad. Sí, ay, ay, sí, fuerte. Yeah. See ya! más libertad. Ya no andes por fuera, hombre de mil hombres, nace ya. Muchísimas gracias. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca.